¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Mi nombre es Carmen Reina y en esta oportunidad en el programa ¿Qué ondas con Guate? Tendremos un programa especial para abordar este terrible crimen de las 40 niñas que fueron cremadas, que fueron ejecutadas extrajudicialmente en el hogar Virgen de la Asunción el 8 de marzo del año 2017 en Guatemala. En este programa tendremos tres entrevistas. Primero tendremos al director de CIPRODEN, el licenciado José Rivera, luego a la licenciada Carolina Escobar Sarti, directora de la Alianza por la Niñez, y finalmente una entrevista a la diputada Sandra Morán, quien ha colocado un amparo para que se le quite la inmunidad al presidente Jimmy Morales y pueda ser parte del proceso de investigación y, si es necesario, juicio por este crimen. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Comencemos a ver esto. El 8 de marzo del presente año tuvimos la terrible noticia, siendo el Día Internacional de la Mujer, habiendo sido el día que se celebró el paro mundial de las mujeres, que en el hogar seguro, entre comillas, Virgen de la Asunción, que es un hogar de refugio para y de cuidado, bajo la tutela de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en el cual existen, de hecho, cuatro albergues. En este hogar hubo una masacre de niñas. 19 murieron calcinadas de inmediato, las cuales habían sido encerradas en un cuarto pequeño que le llaman aula. Y otras 21 fallecieron en hospitales públicos días después. Una veintena más casi sufrió quemaduras, que variaron desde graves a leves, y se encuentran 8 niñas trasladadas en hospitales de Estados Unidos para un tratamiento. Sin embargo, ya se ha dicho que muy pocas de ellas podrán restaurar su vida normal, ya que el grado de las quemaduras es de más del 60% de su organismo. En ese día estuvieron presentes la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional Civil, y fue informada el presidente Jimmy Morales. La Policía Nacional Civil encerró a estas niñas en el cuarto con una llave que nunca apareció. Habían sido encerradas porque un día anterior estas niñas habían escapado. Posiblemente los monitores o responsables les abrieron la puerta. Habían escapado quejándose, demandando atención ante una serie de abusos, vejámenes, violaciones sexuales, abusos diferentes de los que eran objeto en ese hogar. Finalmente la policía las atrapa, las devuelve al hogar sin haberlas llevado a juez competente y más o menos a medianoche que se retira la Procuraduría General de la Nación y la PDH y el director de ese centro. Encierran a las niñas en una forma misteriosa, en un cuarto pequeño. Ocurre un incendio, nadie encuentra la llave para sacarlas, para brindar un auxilio oportuno, y mueren estas niñas. ¿Qué es lo que se quería ocultar? ¿Qué crímenes estamos hablando? ¿Qué es lo que subyace? Esto es lo que vamos a abordar en este programa. Comenzamos entonces, después del primer corte, con el licenciado Otto Rivera de CIPRODEN. Gracias. De la marimba de chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos en su edad. Mientras su mamá se penquea y la rebusca, Quincho se faja como todo un tayacá. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! Infantil de mi ciudad, que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvida. Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal. Pero su nombre de combate es Barrilete. Le cae el pelo con su personalidad. Allá en el Open Víveres del terremoto, hacerle chuzas este Quincho es un campeón. Por un chelín que es un cometa prodigioso, para ponerle un telegrama al Colochón. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! El tiempo sigue incontenible su camino, y el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo Para Radio Urbana estamos acá con el licenciado Otto Rivera, que es el coordinador de CIPRODENI. Licenciado Rivera, qué gusto tenerlo acá con Radio Urbana. Cuéntenos, ¿cuál es la lectura general que da CIPRODENI respecto a esta tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de Asunción el 8 de marzo, cuyo saldo nos lleva ya a más de 40 niñas cremadas? Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Para CIPRODENI, tanto la Secretaría Ejecutiva como sus organizaciones, este es un acto de violencia imperdonable, que no debemos de olvidar, que nos debe de motivar todos los días para mejorar y transformar el sistema de protección de niñas y adolescencia del país. Lo hemos calificado como un crimen de Estado, porque lo es. Hubo muchísimas, pero muchas denuncias previas sobre los vejámenes y las violaciones sistemáticas a los derechos de las niñas, niños y adolescentes ahí albergados, un hogar que jamás tuvo que existir, y que en su génesis había sido diseñado para albergar a 400 niñas, niños y adolescentes, llegó a tener hasta 1.200, y ahora con esta tragedia del 7 y 8 de marzo no hay una certeza plena porque no había un efectivo control sobre la población ahí recluida. ¿Por qué dice usted que este hogar no debió existir? Porque la recomendación muy clara del Comité de Derechos del Niño, pero también de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, es no, primero, la corriente de, basada en el enfoque de derechos, es la no institucionalización de niñas, niños y adolescentes. Buscar siempre el recurso idóneo, que es la familia, y en su defecto, ante la ausencia de familia, tutores o personas a cargo, tener hogares de protección temporal pero que no tengan más allá de 20 niñas, niños y adolescentes, pero además el recurso humano idóneo para su atención. Quiero decir, no basta, Carmen, con la buena intención de trabajar con las niñas y los niños, con las y los adolescentes, sino necesitamos un recurso humano formado en el enfoque basado en derechos. Pero ¿cómo imaginarse un hogar que debería tener 20 niñas y niños a una macroinstitución que haya tenido 400, 800 o 1.200? Entonces, sin el recurso humano idóneo, formado, y sin tener una clara inversión pública que garantice el pleno ejercicio de los derechos. Entonces, necesitamos tres dimensiones fundamentales. Uno es la dimensión jurídica basada en derechos. Dos, la dimensión política para pensar en un modelo de atención y de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia. Y tres, y fundamental, cómo hacer la inversión pública correcta para eso. Guatemala necesita no solo leyes, creo que tenemos algunas leyes que pueden ser buenas, otras pueden ser mejoradas, pero desde 2003 que se aprueba la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia hasta diciembre de 2008 con el decreto 8-2015, perdón, el que eleva la edad mínima al matrimonio de las niñas y adolescentes a 18 años con la excepción de 16, se han aprobado muchísimas leyes, pero estas no se han armonizado con la ley PINA. Necesitamos un corpus jurídico armonizado, actualizado, basado en derechos, pero también una institucionalidad pública que responda a sus derechos. Quiero decir, el gobierno actual tiene instituciones que tienen una relación directa o indirecta con niñez y adolescencia, 19 en total, pero el Estado no tiene institucionalidad. Por eso hoy, ante la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, los responsables de las instituciones se expían culpas y se pasan la responsabilidad de uno a otro de lo que dejaron de hacer. Eso no puede ser. Aquí hay un actuar del Estado íntegro. Todos fallamos. Nos falló solo una institución, todo. Entonces, que la muerte trágica de estas adolescentes no solo no quede impune, sino que además nos sirva para construir el modelo de sociedad que merecen las niñas, niños y adolescentes del país. ¿Cuál es la apuesta fundamental en este momento del movimiento de niñez a partir de esta tragedia? Uno es el nuevo modelo de desarrollo integral y social. Estamos trabajando en nuestros colectivos de organizaciones de niñez en pensar y repensar todo el modelo de protección integral que se basa en dos pilares fundamentales. Uno, la protección social, que permita elevar las condiciones de vida, mejorar sus condiciones de vida, pero también su desarrollo integral. Y del otro lado, la protección especial, que permita abordar desde el enfoque basado en derechos a las y los adolescentes en conflicto con la ley penal. Y tiene una dimensión política claramente intencionada. Necesitamos una política pública, y voy a ser redundante en lo que voy a decir, una política pública de Estado, porque en teoría toda política pública es de Estado, pero en Guatemala no tenemos esa cultura política. Se aprueban y se denominan a muchas cosas políticas públicas cuando no lo son, y cuando se transita de un gobierno a otro, el que le sucede a quien haya aprobado una no lo respeta, porque cree que es la política del gobierno anterior. No logran entender la lógica de Estado. Me explico con tres cositas a guisa de ejemplo. Uno, Guatemala tuvo una política pública de protección integral de niñez y adolescencia 2004-2015. Como esta no fue evaluada, se pidió un periodo de gracia de un año más, 2016, para poder hacer un ejercicio de evaluación y formulación de la nueva política. Todavía no se logra. Pero también tenemos una política, eso fue en 2004. En el 2011 se aprueba la política pública de desarrollo integral de la primera infancia, a la que nunca se le apostó un solo centavo. Nosotros hicimos una conectividad entre la de desarrollo integral con la de la primera infancia. Pero ninguna de las dos tiene presupuesto. Y en el 2012 es aprobada, no, mucho más tarde es aprobada la Política Nacional de Juventud. Pero si nos basamos, no deberíamos de tener parches, si me permiten la expresión, sino debería ser una política basada en ciclo de vida, una sola. Pero toda política pública, Carmen, necesita cuatro cosas fundamentales. Uno es la buena formulación técnica del documento técnico, construido horizontal y participativamente, no impuesto. Dos es la voluntad política para llevarla a feliz término. Tres, el financiamiento, el presupuesto comprometido para operarla. Cuarto y final, el empoderamiento de la sociedad civil de hacer la política su instrumento de negociación ante los cambios de gobierno. No es la política de un gobierno X o Y, es la política del Estado de Guatemala que garantiza el bienestar y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Lincio Rivera, para la Audiencia Radio Urbana. En medio de esta tragedia, algunas personas, incluso en los medios y redes sociales, han emitido el criterio de que es responsabilidad de los padres y madres el hecho de la muerte de las niñas, de por qué estaban ahí, y que o por qué, por ejemplo, algunas madres solas tuvieron a estos hijos. Entonces, para quienes no conocemos, ¿podría explicarnos la responsabilidad del Estado en protección integral? ¿Qué significa esto? ¿Y por qué hablamos de este crimen de Estado en el cual trasciende esa responsabilidad puramente familiar? Y todavía más, Carmen, yo leí un comentario en una red social de una chica bastante joven, donde decía, palabras más, palabras menos, que qué bueno que hayan muerto estas adolescentes. Y no, lamentablemente no es la única que ha opinado sobre eso. Y en Guatemala hemos llegado a internalizar la violencia de tal manera que hay comentarios en derredor de las 40 adolescentes trágicamente fallecidas que dicen, por alguna razón estaban ahí, ¿sí? Entonces, quiero señalar dos cosas. Uno, desde Ciprodeni no admitimos, no aceptamos que se criminalicen a las madres de familia y hay que contextualizar. Es cierto que en materia de abuso y violencia sexual, muchas de estas adolescentes fueron víctimas de familiares directos o indirectos o de su contexto familiar. Eso es evidente. Pero tómese en cuenta también, Carmen, por ejemplo, y si Ciprodeni hace suyos los datos del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, como los datos mismos del Observatorio de Derechos de la Niñez, cuando decimos que en el 2016 más de 60.000 niñas y adolescentes comprendidas entre 10 a menos de 18 años se convirtieron en madres de familia, resultaron embarazadas, dieron a luz a un bebé. Ninguna, absolutamente ninguna, fue por su propia voluntad. Son víctimas del abuso y la violencia sexual. Entonces, si Guatemala quiere tener, Carmen, niñas y niños felices, la precondición es tener embarazos felices. Pero ¿qué felicidad puede sentir una niña de 10 o de 11 años que ha sido víctima de abuso o violencia sexual y que resulta embarazada? Guatemala es las paradojas del país. Es que no, un sector de la población se volcó en contra de un barco que venía a practicar abortos terapéuticos, pero no se está volcando por sus adolescentes cremadas. ¿Cómo? No, ¿me entiendes? Es indignante la ilógica con que se comporta la sociedad. Y hay que tomar en cuenta que muchas de estas adolescentes, que a mucha niñez y adolescencia del país, es víctima directa de los problemas estructurales del país. 60% de la población pobre, 23% de la población en extrema pobreza. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, 7 de cada 10 niñas y niños pertenece a una familia pobre. Y indígena. Y bueno, pero además, Carmen, qué bueno que haces la acotación, porque si ya ser niña, ser mujer es signo de discriminación, indígena, doble discriminación, pobre, ¿sí? O marginal, o entonces suman muchos os para poder hacer esto. ¿Qué estamos haciendo y a qué nos estamos comprometiendo desde Ciprodeni? A repensar todo, absolutamente todo, el modelo de atención y protección social y de desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Una pregunta, ¿a qué nos referimos con esta responsabilidad del Estado de dar protección integral a la niñez y porque debemos entender que no es solo responsabilidad de los padres y madres, sino una responsabilidad del Estado. Me parece, no quiero ser ligero en la respuesta, pero la respuesta la tenemos muy clara o la aproximación a esta en la propia Constitución Política de la República aprobada en 1985, ¿cierto? Cuando en el capítulo sobre derechos humanos, en el título 1, dice: el Estado garantiza la vida de las y los ciudadanos desde el momento de la concepción. No está hablando del momento del nacimiento, no está hablando a los 18 años, sino desde el momento mismo de la concepción. Pero todavía más, si no nos basta nuestra propia Constitución, el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño es enfático cuando nos dice que los estados parte, como Guatemala, deben de garantizar el pleno ejercicio de las niñas, niños y adolescentes que están bajo la responsabilidad de familias, de tutores, de responsables, del Estado mismo para su desarrollo integral. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Si, por ejemplo, hoy el gasto público del gobierno de la República a duras penas tiene un equivalente a 6 quetzales 53 por día, por cada niña y por cada niño, para cubrir el derecho a la salud, a la nutrición, a la educación, a la protección integral del resto de sus derechos, a la cultura, el deporte y la recreación. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, nosotros hacemos eco de esta recomendación suya, hace Centroamérica, pero Guatemala igual, no supera ni un dólar de inversión pública por cada niña y por cada niño. ¿Qué podemos esperar con eso? Entonces, por eso decimos, no solo la política pública como instrumento de Estado, sino también una clara, transparente y directa inversión pública para mejorar las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia guatemalteca. Un mensaje final, alguna reflexión hacia la ciudadanía. Nosotros decimos que las niñas, niños y adolescentes son demasiado valiosos para dejarlos solo en responsabilidad pública de los gobiernos o del Estado. Aquí hay una responsabilidad tripartita: gobiernos, familias en plural y las propias comunidades y el resto de la sociedad. Todos somos responsables de las niñas, niños y adolescentes. Y aquí, Carmen, quisiera hacer un énfasis prontamente. Hoy en día, en la actual coyuntura del país, en Guatemala, en la sociedad guatemalteca, ya no hay dos tipos de familias. Hoy tenemos, cuando menos, en Ciprodeni hemos identificado 11 modalidades de familias. Y si las políticas públicas no se piensan en la heterogeneidad de la población, fracasan. Creo que tenemos que abrirnos a la realidad que tenemos, al mundo que tenemos y a los retos que tenemos en el devenir inmediato. Muchas gracias, licenciado Rivera, y esperamos que entonces, como usted dijo, que de estas trágicas muertes tengamos la construcción como homenaje de un sistema integral de protección a la niñez. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Muy bien. Nadie le dio, su cuerpo son los huesos que la tierra se comió. El hambre y el dolor a él le sobran ya. Su mente es como un globo, vuela y vuela sin parar. Es como un duende, parece duende. Es niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende, parece duende. Entre basura no parece de verdad. Caminando en las aceras, despertando sin soñar. Él tiene siglos ya y todo sigue igual. Como es un niño pobre, su tristeza es muy normal. Es como un duende, parece duende. Niño sin infancia y sin pastel. Es como un duende. Dónde ir, su única fortuna son sus sueños de papel. Le pide hoy al sol que el día venga ya. Es hombre y no un duende, pide un mundo nada más. Tan solo un solo mundo. Deja en el tercero nada más. Tan solo un mundo. Carolina Escobar Sarte es la siguiente entrevistada. Ella es directora de una casa que está especializada en la atención de niñas sobrevivientes de violencia y víctimas de trata. Carolina ha estado acompañando la investigación y ha estado en el hogar y pudo palpar qué es lo que ha sucedido. Escuchamos a Carolina y gracias por estar con Radio Urbana. Para Radio Urbana estamos aquí con Carolina Escobar Sarte de Alianza Asociación Alianza. Carolina, bienvenida. Quisiéramos preguntarte, por favor, como organizaciones del Movimiento de Niñez, ¿por qué ustedes hablan de que esta masacre que tipificamos que sucedió el 8 de marzo y que lleva ya en cuenta más de 40 niñas que fueron quemadas y calcinadas en el hogar Virgen de la Asunción, ¿por qué se habla de que es una responsabilidad del Estado? Bueno, desde donde se vea, digamos, en la Constitución de la República se considera el derecho a la vida y la necesidad de que el Estado vele y garantice los derechos de todas las personas. Ahí creo que dice desde su concepción, yo digo desde el nacimiento, hay que garantizar los derechos de todas las personas. Ya solo por eso, digamos, ahí es una irresponsabilidad, en este caso, de un Estado que no supo proteger y cuidar a... Se calcula que hay 5.000 niños y niñas institucionalizados y eso nos da una medida de la tragedia de no saber cuidar a este sector de la población que representa el presente y el futuro de lo que no es país, ¿verdad? Entonces, solo comenzando por ahí ya hay una gran responsabilidad, pero la otra es que solo porque estaban en custodia del Estado, sí, como sinónimo de gobierno, aunque yo le doy a la acepción de Estado, la acepción más amplia, gramsciana, de que es sociedad civil y sociedad política junta. Pero en este caso, digamos, el gobierno tenía bajo su custodia, el Estado en general tenía bajo su custodia a este grupo de 500 y pico, casi 600 personas menores de edad que estaban institucionalizadas, se supone que para protección y abrigo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Ahí está clarísima la responsabilidad de quienes jerárquicamente tenían en ese momento bajo su custodia, bajo su tutela, bajo su custodia, a esta cantidad de niños y niñas. Y esto alcanza incluso la presidencia, porque la Secretaría de Bienestar Social depende directamente de la presidencia. Entonces, pues ahí hay claras responsabilidades que dirimir. En tercer lugar, es porque hubo más instancias del Estado, fuerzas del Estado involucradas en esto, la Policía Nacional Civil, que se ha hablado abiertamente, incluso ellos mismos han dado declaraciones en el Congreso, de 100 policías en el lugar, incluso entrando a las instituciones, lo cual nunca debió ser, porque ese es un lugar de protección y no, digamos, un centro preventivo donde tenían que, de prisión, de ¿cómo se llama? Sí, un lugar de prisión, no era ninguna prisión. Entonces, pues ahí hay tres líneas que nos podría conducir inmediatamente a dirimir responsabilidades en funcionarios de Estado, pero es mucho más amplio que esto. El sistema de protección integral de niñez y adolescencia que queda instituido a partir del diseño y aprobación de la ley PINA en el año 2003, integra muchas más instituciones, integra todas las del Estado que tendrían que ponerle atención a este sector de la población. Entonces ahí está una PGN que tiene la responsabilidad de dar protección a la niñez, que son los abogados que velan porque la niñez esté protegida ante el Estado, esa es su función, que han dejado de cumplir varias de sus funciones en el tiempo, nos ha hecho falta mucha investigación sociofamiliar de parte de ellos, no tienen el recurso, no tienen las capacidades técnicas, no tienen las sensibilidades. Está un Ministerio Público en donde hay fiscalías que no han respondido cuando ha habido denuncias sobre violaciones específicas que han ocurrido dentro de ese hogar seguro. Está un organismo judicial que no aplica la ley con la celeridad que se merece y no da audiencias a los chicos y a las chicas cuando son necesarias. Se supone, según la ley, lo que manda es que en los primeros 30 días las chicas ya tengan una audiencia con ellas de conocimiento, y después a los 40 días ya se sepa una audiencia, una segunda audiencia donde se definan si se quedan institucionalizadas o no. Muchísimas chicas de estas no tuvieron audiencia en 2 años, por ejemplo. Ahí hay una responsabilidad directa. Luego tenemos un INACIF que hasta ahora, digamos, que ha dado declaraciones irresponsables sobre en dónde se pone, digamos, que hasta cierto punto criminalizando a las chicas de lo que había pasado y a los que estaban ahí adentro. Y así podríamos seguir las primeras declaraciones que dio el ex secretario de Bienestar Social, era que los niños eran extorsionistas. Podríamos seguir, ¿verdad? Hay mucha irresponsabilidad de todas las instancias del Estado encargadas de darle protección a estas jóvenes y jovencitos. Entonces, sí podemos hablar de un Estado que le falló, un Estado fallido para la niñez y adolescencia, y esto se suma a la deuda histórica que tiene el Estado guatemalteco con este sector de la población. Entonces, hay que decir también que como Estado somos la sociedad política y la sociedad civil. Dentro de sociedad civil también hay imaginarios que corresponden a esa visión antes de la ratificación de la Convención de Derechos Humanos de Derechos de la Niñez en 1990, que hace el Estado de Guatemala, donde se supone que nosotros como Estado debemos empezar a considerar a los niños y niñas sujetos de derechos y no objetos de atención solo cuando cometen un delito o son víctimas de uno. Entonces, Lo que nos hemos dado cuenta es que la sociedad en general no está preparada, ni tiene la ética del cuidado instalada que se precisa para darle respuesta a esta propuesta de protección y cuidado para la niñez. Sí creemos que hay un Estado que no ha respondido y que en estas circunstancias quedó grabado en una radiografía muy fiel de que además de que no lo protege, lo abandona. Y de que además de que lo abandona, es una sociedad también que, digamos, que o romantiza por un lado, hay un sector que romantiza el hecho de la niñez viéndolos como minusválidos que no pueden pensar por sí mismos, y hay otro grupo que es una inmensa mayoría que piensa que son potenciales criminales que van a entrar a las maras o que ya están en maras o que son peligrosos. Entonces, el otro día oía a unos psiquiatras hablar de los grupos de estos jóvenes y jovencitas que estaban en el hogar seguro y la patologización que hacían de ellos era impresionante, y son profesionales de la salud mental, y los que daban las declaraciones eran funcionarios públicos encargados de protegerlos. Y después en redes uno va y oye como que es culpa de las madres y los padres también, y yo tengo el caso de una mamá que tenía que salir a trabajar. Y entonces una vecina denuncia que los chicos se tenían que calentar su almuerzo solos y lo demás. Pero ¿qué hacía esa mamá si lo que tenía que era que conseguir? Ya no sé ni en qué estaba. Pues ah, sí, con la de una madre. Entonces, entonces a esta madre le quitaron a sus tres hijos. Lo llevan a un hogar que no tiene las características de hogar de abrigo y protección. Es un desastre. Los hijos tienen que pasar en ese hogar Navidad. Los golpean, los torturan, cada vez que la ven llegar a ella lloran, y no se los, digamos, estaba programada la siguiente audiencia para febrero. Nosotros logramos, digamos, hicimos un poco de presión y se logró que se adelantara la audiencia antes de Navidad y se los devolvieron días antes de Navidad, pero los chiquitos pasaron un... Eso fue un caso que porque, digamos, nosotros pudimos estar presionando, se logró, pero tenemos otros donde no tenemos mayor injerencia de nada. Y los chicos y chicas se quedan en los hogares hasta por 2 años sin que les resuelvan nada. Y resulta que la madre que tenía que ir a trabajar para darles de comer tiene la culpa. Y los amaba y no los maltrataba. Los dejaba solos durante el día. Pero porque era pobre. Porque era muy pobre y porque tenía que darles de comer a sus hijos y no tenía otra forma de hacerlo. Entonces hay muchas maneras muy fáciles. Yo digo que se suelta la lengua fácil cuando se habla de que las madres y los padres tienen la culpa cuando hemos tenido todas las cosas, un techo seguro, la panza llena, pero cuando no, la situación cambia mucho y desde ahí tendríamos que poder ponernos en los zapatos de muchísima gente. Eso por un lado. Por otro es que la falta de educación y la falta de oportunidades en este país han hecho que transgeneracionalmente tengamos familias a las que el Estado les ha violado casi que todos los derechos y no les ha garantizado ninguno. El tema de la protección social en Guatemala es un mito, es una leyenda que no se cumple en la mayoría de los casos, y hay millones de personas lejos del desarrollo. Y ahí esas son las incubadoras de los niños de hoy y de las niñas de hoy. Y ahí adentro de estos espacios es de donde salen la mayoría de los niños y niñas que tenemos en nuestros hogares de abrigo y protección. No son los que están de zona 15 y zona 14, aunque ahí también hay otro tipo de violencias, pero no son estas, donde se suman todas. Aquí se le suman todas. Cuando nosotros decimos qué perfil tienen, tenemos todos, porque casi siempre llegamos con niñas que han tenido adicciones, más miseria, más promiscuidad, más abuso sexual desde los 5 años, más que las han cambiado por un doble litro y un pan, que es más usual de lo que uno cree. Tienen abusos constantes, y cuando son puestas en manos del Estado, que tiene que garantizar su protección, los abusos continúan. Y después pasa una tragedia como esta y resulta que ellas y ellos son los culpables, las madres y los padres, que no hay un sistema de protección social, los hijos e hijas que han nacido en este contexto, y los adultos encargados de cuidarlos desde siempre son los que lo responsabilizan a ellos. Es muy perverso, es tremendamente perverso. Y especialmente hay mayor criminalización hacia las madres, que son muchas madres solas, Y ahí es donde vemos el patriarcado también, ¿verdad? El machismo. Los hogares monoparentales generalmente en Guatemala están en manos de madres y padres ausentes. Claro. Y las madres, muchas de ellas, nosotros tenemos caso de madres alcohólicas. Es muy fácil decir, ¿qué haría yo si estoy a las 10 de la mañana en el salón 3 veces por semana? Pero si me tengo que fajar todos los días para darle de comer a mis hijos, incluidos fines de semana, porque ahora se trabaja 24/7 y se han cambiado las condiciones en muchos casos, yo no sé qué tendría yo que hacer para aguantar este ritmo y además tenerle que dar de comer a 3. Entonces alguien se va a ir más atrás y va a preguntar, ¿entonces por qué se metió con alguien y tuvo hijos? Entonces la madre tuvo hijos. Sí, entonces se van atrás y preguntan que por qué ella se metió con un hombre y tuvo hijos. Entonces a esa pregunta ya ni la voy a responder, porque me daría vergüenza tener que responder a algo tan humanamente obvio, ¿verdad? No la voy a responder. Entonces creo que hay muchísimo desconocimiento, que como sociedad no tenemos criterios para cuidar a las mayorías donde están integrados niños y niñas que están fuera de todas posibilidades de desarrollo para sus vidas y para sí mismos. Y esto incluye sociedad, otra vez vuelvo al inicio, a la sociedad política y a la sociedad civil que somos todos. Hay que hacer un cambio, y esto tiene que ver con los imaginarios, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con la voluntad política y tiene que ver con cambios en el modelo económico. Porque no se vale que solo se inviertan 87 centavos de dólar por niño y niña, cuando en otros países se invierte un promedio entre 16 y 30 dólares diarios por cada uno de ellos. Y así podríamos seguir hablando de las violaciones constantes que hay a sus derechos y que deberían de estar garantizados desde que este Estado ratifica una convención como la de los derechos de la niñez. Y no lo hemos hecho. Y todos podemos ser formadoras y formadores de ellos, y lo hemos dejado de lado. Así que ahorita los responsables directos tendrán que dar la cara y asumir las consecuencias, y todos los demás tendremos que reinventarnos para atender como se debe a quienes entran a la vida, para que crean que esto puede algún día llegar a ser país. Carolina, finalmente, en una de tus columnas en Prensa Libre, tú has dicho, si esta tragedia no nos interpela, no sabes a dónde llegaremos como sociedad. ¿Algún mensaje y una reflexión final justamente para la población que nos escucha? Sí, yo creo que ahorita estamos en aquel momento en que se traza lo que sí se llamó la falsa urgencia, que de pronto todo el mundo queremos ayudar y es muy válido y agradecible, y yo no puedo sino decir gracias a todas las personas que lo han puesto de manifiesto. Pero yo estoy también convencida de que esto tiene que ser de más largo aliento, y que el rédito va a ser, si es que hacemos algo hoy, de aquí entre 15 y 20 años, no antes, y que tenemos que tener conciencia del sentido de proceso que esto nos pide, porque sin sentido de proceso vamos a sentir la derrota permanentemente. Esto es una oportunidad impresionante para Guatemala de unir fuerzas y de armar una visión de nación que integre a la niñez y adolescencia. Así que, bueno, nieve pinta la montaña, hoy no hay huellas que seguir. Arranque, entrevista con Sandra Morán. ¿Qué perspectiva han tenido ustedes desde el Congreso, desde la bancada del crimen que sucedió contra la niña, es esta masacre? ¿Cuál es la lectura que tienes? Bueno, nosotros creemos que sí fue un crimen, ¿verdad? Y el Estado es responsable por acción y por omisión. Por omisión en el sentido de que en esos momentos, todas las instituciones cuando hacen sus declaraciones hablan de antes y después, ¿verdad? Nadie te dice exactamente quién estuvo en el momento del incendio. Ni siquiera la Secretaría de Bienestar Social hace un informe de lo que sucedió, ¿verdad? Y todas las instituciones llegaron después cuando las niñas ya estaban muertas o ya estaban quemadas. A excepción de la policía, que fue quien... Pero la policía no declara eso. O sea, nosotros tuvimos aquí al director de la policía insistía que ellos no estaban adentro, que ellos estaban afuera. Por supuesto que después van saliendo que sí estuvieron adentro, que la llave la tenía la policía, o que la tenía, hay dos versiones, una que la tenía una policía y otra que la tenía una psicóloga. Esas son cosas que el ministerio tendrá que averiguar. El asunto es que hay una situación perversa, o sea, por ejemplo, ¿cómo empezó el incendio? Y ahí hay dos versiones, ¿verdad? Que ellas se inmolaron porque alguien lo comenzó. También es parte del que el ministerio tiene que evidenciar a partir de las cámaras y a partir de las declaraciones que puedan estar dando. Entonces, el tema es que aquí, por ejemplo, la PDH se va a medianoche. Los niños y las niñas estaban afuera, ¿verdad? Los tenían separados, pero afuera. Entonces, la PDH no estaba cuando los metieron ahí, por ejemplo. Cuando ellos llegan, ya todo había sucedido, ¿verdad? ¿La PGN estuvo? Y la PGN se fue a las 3 de la mañana. El mismo Carlos, el que era director del... se fue a las 3 de la mañana. Ese es el problema, ¿verdad? Que todo el mundo se fue porque se suponía que ya todo estaba bajo control, ¿verdad? Hay una denuncia posible de que las niñas dijeron que la comida tenía somnífero, ¿verdad? Entonces podríamos decir, las niñas entran, las meten ahí, están durmiendo porque estaban drogadas. Y la PDH no comprueba eso, no le da seguimiento a esa denuncia, ¿verdad? Y se va. Entonces hay muchas, uno después del hecho uno podría decir cómo no se hizo y cómo no se hizo, ¿verdad? Otra cosa es vivirlo ahí. Pero eso hizo que, por ejemplo, la PDH ayer, en los hechos de ayer y anterior, no se moviera del lugar, porque ese vacío no puede volver a suceder. Claro. ¿Verdad? No puede volver a suceder. Y eso hizo que el de Abner, el de la adolescencia, que es que le tocó ayer, ahí ha estado y no ha dormido nada porque él no se ha movido del lugar. Porque se evidenció de que hay un vacío ahí de la institucionalidad y que hace que no se tenga una declaración de eso. Luego se evidenció, el presidente no dio instrucciones, eso lo dijo la PGN, también lo dijo el director de la policía. Y sobre eso entonces basamos nosotros la denuncia penal contra el presidente, por omisión. Eso te iba a preguntar, ¿en qué consiste esta denuncia penal? ¿Qué es lo que plantea la bancada? Quitarle la inmunidad al presidente para que permita la investigación del Ministerio Público basado en la falta de instrucciones que él dio, que se evidenció, y en su responsabilidad directa. El único que está encima de los tres capturados es él. Exacto. Bueno, entonces a nivel del organigrama, digamos, de la Secretaría de Bienestar Social, él es el que está arriba. Okay. Entonces, por eso creemos que tiene sustento. Aquí es quitarle la inmunidad para la investigación. Ya si el Ministerio Público, digamos, como resultado de la investigación lo encuentra culpable, pues ya esa es otra cosa. Pero nosotros lo que queremos es lograr que se haga una investigación. O sea, el planteamiento es llegar hasta las últimas consecuencias, hasta lo último para que tenga justicia. Eso es abonar a ese planteamiento.